Presta atención. Muy bien. ¿Te acordás? Sí, la publicidad de la seguridad presta vial. Presta atención. 15-33-78-66. No tenés excusa. Sos como Milei, como Caputo, como el Banco Nación. No tenés excusa. 15-33-78-66. La edad de Cristo, el Mundial de la Argentina y el Mundial de Inglaterra. 15-33-78-66. Ahí hablas ahora y participás con la gente que ya está anotada en esta bolsa. ¿Del sorteo o decisión a dedo va a ser, Juaní? Las dos valen, ¿eh? Las dos. Bueno, tenemos dos entradas para Indio Brujo mañana y vamos a definir de entre la gente que se muestre interesada. Quien manda audio justificando por qué merece la entrada tiene más posibilidades de ganar. Mínimamente. Bancamos la gente que manda audio. Sí. Y se ponen víctimas. Sí, y si decís el segundo tema de la lista de Spotify de este disco, vas derecho. Derecho. Bueno, y si. Derecho, y derecho. Y Juan Pablo Gavazza te paga una birra en el recital. IPA. Joaquín Roldán, guitarrista, voz de Indio Brujo, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿todo bien? Bueno. Laburando un poco. ¿Cómo andan ustedes? Bien, muy bien. Acá queríamos hablar con qué expectativa esperan la presentación de mañana en el Club Círculo Italiano. No, con mucha manija, obvio, contentos también. Y bueno, de a poquito vamos viendo cómo todo se va armando, así que con bastante alegría. Estuvieron dando vueltas por ahí, ¿no? Presentando también el disco. Sí, anduvimos este fin de semana con un mini tourcito, le decimos nosotros, uh-huh. Por Pico y por Córdoba. Río Cuarto, exactamente. Qué linda ciudad. Así que muy muy lindo Pico, la verdad que cada año nos gusta más. Y Río Cuarto siempre es nos parece una ciudad muy rockera a nosotros. Mirá. Así que siempre nos gusta ir. ¿Y cómo pegaron Río Cuarto, Joaco? Nosotros hace muchos años que vamos a Río Cuarto. Creo que ahora hace un año que no íbamos, pero vamos todos los años una o dos veces. Uh-huh. ¿Y con quién tocan allá? Nosotros allá tocamos con una banda que se llama... siempre tocamos con bandas distintas. Tocamos uh-huh. en un centro cultural que se llama Ojo de Barro, uh-huh. Que está muy bueno. Y tocamos con Itokiri y los Chunkans, que son una banda de chicos, muy chiquitos, 15 años, tocan muy, muy bien. Y bueno, siempre tocamos con gente distinta, tenemos ya varias amistades por aquellos lados y bueno, nos sentimos un poco locales, tanto en Río Cuarto como en Pico. Que también tocaron en un centro cultural que es el Alero, ¿no? Exactamente, tremendo centro cultural. Sí, está muy lindo el centro cultural recuperado, un centro cultural histórico de General Pico que se recuperó, pero histórico estoy hablando de los 70. Tiene 60 años tiene sí. El lugar. No, tremendo lugar, hermoso. Sí, sí, y sí, la gente que labura ahí también, uh-huh, muy muy copada. Uh-huh. Que la banda que con la que van a participar este evento, o sea, mañana los jueves, los Bahienses, ¿qué nos puedes contar de Cierto Líquido? Uf, un bandón de Bahía Blanca, uh-huh. Que nos gustó mucho, la verdad que nosotros somos bastante fan de ellos, y una banda psicodélica, viste, esa música que parece que está flotando todo en el aire, así que nos pareció muy buena combinación, un poco de rock, blues, así medio ajá. 60, muy buena banda, Juaco... las recomiendo. Mañana está anunciada la apertura de la puerta 21 horas, 22 horas va a estar tocando 22, 21 y 30, 22 horas de Cierto Líquido, ¿es así? Exactamente, a las 21 horas ya se puede arrimar la gente para ir a tomar una birrita. Pagada por Juan Pablo Gavazza. Una. Bueno. Una sola, claro. Bueno. No me quemé. No me maté. Bueno, entonces, para tomar la birrita, 21 y 30. Bien. Sí, va a ser medio puntual la cosa. Sabemos que hay mucha gente que por ahí el viernes labura, así que vamos a intentar arrancar tempranito. Después va a haber música, va a estar la China como DJ, así que va a haber fiesta. Muy bien. ¿Eligieron que sea jueves? ¿O fue la fecha que salió porque se alinearon los planetas así? ¿O porque era feriado el otro día? En un principio iba a ser viernes, pasaron cosas, dijeron por ahí y quedó el jueves. Pero bueno, viste, a veces las cosas pasan por algo y a nosotros nos resultó mejor que sea un jueves. Bien. Así que bueno, me parece que va a estar bueno. No sé si tienen un testeo de si se vendieron entradas en la previa y eso, ¿cómo viene? Sí, se vendieron entradas. Había una tanda de entradas que eran con... Consumición. Consumición de Nuevo Origen, uh-huh. Se vendieron todas. Y bueno, y sigue. Yo no llevo mucho los números ahí porque por ahí me pongo un poco nervioso si va bien, si va mal, así que por ahí se encarga Mauri de eso. Pero sí, va bien, viste, hace un par de días que vamos viendo cómo todo se va armando lindo y así que bueno, contentos. Bueno, hace una semana hablábamos con Lea del disco que van a presentar, del disco del EP que van a presentar, que es el quinto de la banda, que es la Laguna Salvaje. Si hay alguien que no fue a escuchar la banda o hay alguien que escuchó la banda en sus principios, ¿qué tiene este disco para ustedes de diferente o qué le aportan a la banda con este disco? Para mí es como que nos olvidamos de todo lo que sabíamos de tocar y tocamos, hicimos el disco solamente con energía, con como nos saliera. Ajá. Y viste que a veces uno entra mucho en tecnicismos que a veces matan un poco la expresión o la espontaneidad, y me parece que este disco es totalmente lo que sentimos en ese momento, al momento de grabarlo. Uh-huh. Mira, está fuerte, bueno, fuerte. Pero y está bueno aclarar que el lugar donde fueron a grabar, por más que después se digitaliza, estuvieron grabando con cinta en un estudio donde el dueño de Claypole, me sale, pero no me acuerdo el nombre. Patricio Claypole. Patricio de Claypole, es como un coleccionista de todo el equipamiento analógico de los 70, finales de los 60, y fueron a grabar, es como una... ¿Y usa esos elementos? ¿Los usa? Claro, los usa para grabar. O sea, más que coleccionista, los tiene... No, pero está bien, pero además para claro, usarlo... Las dos cosas tiene. Y que eso me imagino que debe influir muchísimo en el sonido. Uf, sí, ni hablar. Nosotros, mira, cuando fuimos ahí, pasa algo muy loco que nosotros queremos ir, desde que armamos la banda, una de las grandes metas que teníamos era poder grabar un disco ahí en ese lugar, uh-huh. Por la cinta, por la textura que te da la cinta, un romance también, viste que a veces sí. Tenemos, pero realmente se nota mucho y bueno, y más allá de la cinta, todas las herramientas que te propone el estudio, claro. También te propone una forma de tocar y una forma de componer el disco para llevarte bien con las herramientas que hay allá también, así que está muy bueno. Bueno, Joaquín, más vale que mucho éxito para mañana. Y nos veremos mañana. Si querés decir algo más, está abierta el micrófono para que invites formalmente y vamos a las dos entradas que tenemos por acá. Antes del mediodía tendrán dueño, dueña. Muy bien. Bueno, che, muchas gracias por el espacio y bueno, los invito a todos y todas a que se den una vueltita. Va a estar muy bueno, vamos a festejar. Va a haber una cantina a precios muy populares, va a haber comida rica, así que nada, les invito a que se den una vueltita. Abrazo grande a todos. Dale, abrazo grande. Joaquín Roldán es parte de Indio Brujo en la viola y en la voz y tocan mañana desde las 21 en el Club Italiano. El Club Italiano. Es un lugar lindo para estas cosas. Es un lugar de Radio Carmeta. Es nuestro lugar. Vamos a decir la verdad. Nuestro lugar de fiestas. Claro. Y ojalá siga siendo. Sí. ¿Escuchamos Indio Brujo? Dale. ¿Qué? 1533-7866. Pidan las entradas. 1533-7866. 1533-7866. Pidan las entradas. Se van dos entradas. Entrada, señora. Compramos. Dale. Corazón. Otra vez.